Farem una cosa, com els auriculars són massa grans pel teu cap, pots estar tota l'estona així sujetando, com en We Are The World. We Are The Children, We Are The World, eso, Como Lionel Richie. Que li van grans, no es poden ajustar. Cristina. No hi ha un altre, no? Es que en canvi, Alberto no. En canvi, Alberto le quedan bien encajados, Bueno, Alberto, incluso le han pequeño, es un poco Doraemon, Bueno, l'Albert i la Cristina, que ens han vingut a veure, gràcies per venir. Gràcies per venir. Venen a visitar, ja sabeu, si voleu visitar el programa, voleu visitar-nos i participar en aquesta mitja hora de ràdio humor, envieu un mail a especialistas@cadenaser.com, claro. És la manera més fàcil. També ha vingut el Jordi Medrano, sí, has venido, però podries no haver venido i estaríamos igual de contentos. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? ¿Eh? Iñigo, y al Frankie Pereira... Pot tancar el micro en qualsevol moment. El Frankie sí. Pereira, deixa el Frankie Pereira, que ja està bé on està. Però producció. Avui tenim tela, Sí? Aquí sí, hi ha tenim, Publi Guapa, no? Sí, tenim Publi Guapa i una que us divertirà molt, a més, segura. Es secundario, soy contacto en Twitter, especialista@cadenaser.com. Hablan sensualmente. No, legalita. No, esa no, esa no, ya me gustaría a mí. Y también en Sabadell. Sí. Bueno. Els més veterans segurament pensareu, sentireu aquesta música i direu, mira el Chumari. Chumari. Doncs no, no és el Chumari, no, és que el Chumari ha mort. Sí. Ja bueno, està, sí, clar. Però pode ressuscitar en però és que és, aquesta música és la millor per il·lustrar el tema que volem tractar avui, que és el tema medieval. És el tema de, no medieval, sinó les fires medievals. Sí, us agraden les fires medievals, aquestes que hi ha pels pobles de Catalunya, que tenen el seu rigor històric, està... Sí, està bé, sí, bueno, però... Tens allà hidromiel con fundes d'iPhone. Si lo sé quien se lo curra y lo sé que, bueno... Sí, que venga, tal, no? Pues l'altre dia amb una, no me'n recordo on érem, allà per Cadaqués, a prop de Cadaqués. Mira, cerca de donde vive aquí... Sou d'allà? Sí, sou d'allà. Ens van anar a una fira d'aquestes i el que vam veure, de tot el que vam veure, ens vam quedar amb una paradeta que venia a gerros, un terrissaire, un tio d'aquests que fa, pues, bodijos i cantos i tal. Un alfarero. Exacte, sí. I ens vam quedar perquè els gerros eren realment fastigosos, o sigui, lamentables. No tenien cap forma coneguda per la humanitat. Tio, venia, no venia ni un, els tenia ja la paradeta, i clar, no tenien ni obertura, no sabies ni per on entrar ni per on sortir. O sigui, tenim la targeta... Digo, com un hippie loco, que havia montat un puesto ahí. ¿Quieres un botijo? I digo, no, però deme su tarjeta. Vam agafar la targeta, tio, i anem a trucar-lo per demanar-li, vale. Perquè clar, jo no vaig gustar en aquell moment que el tio estava venent coses, claro. Per dir-li, per què fas aquesta merda? Però no, ara no, sí. ¿Por qué no te pones a estudiar? Ara, jo que sóc cubar, per telèfon sí que, claro, claro. Sí que usaré a tocar-li. Vinga. Es diu Carles. Carles el alfarero. Sí, Garrigós. Sí. Hola, señor Carles Garrigós. Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? No sé si me recordaba este fin de semana. ¿Usted es en Sant Pallars? Sí. ¿Usted ha montado la paradita en la Feria Medieval? Sí, que venías con un niño muy movido. Sí, sí, sí. Vale, sí. Ya. Usted tenía una parada de jarrones, sí, y botijos, sí, ¿no? Sí, sí. Eso está alfarero. Alfarero, vale. Sí. Pues mire, he cogido su tarjeta porque le llamo. No, porque... sé, ya sé para qué me llaman. No, espera, se lo comento. Le llamamos para preguntar cómo es. No, pues sí, ya lo sé, ya sé para qué me llaman. ¿Ya lo sabe? Sí. Pero Carlos, un momentito, ¿no? No, pues sí, ya sé para qué me llaman. ¿Para qué le llamo? Para preguntarme cómo es que hago unos jarrones tan mierdosos. Es, exactamente, le preguntaba por eso. ¿Qué pasa? ¿Le preguntan mucho que por qué hace esos jarrones de mierda o qué? Constantemente. Constantemente, ya imagino. Es que aquello eran como cagadas de barro. Me han llegado a llamar desde la Casa Real, rey en persona, para decirme que hago unos jarrones y botijos de mierda. Ostras. Textualmente. Vale, ¿y por qué? Pues que estaría aburrido el Notas. No, no, el rey no. Digo que ¿por qué haces los jarrones tan mal? Que eres alfarero, me has dicho. No eres alfarero. Sí, pero entonces, ¿por qué pero soy un buen alfarero. ¿Entonces? Que no te engañe lo que viste ahí expuesto. Pues me parece que eres un mal alfarero. No, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, pues me están quedando mal los jarrones y los botijos. Pues no los vendas. Pero, joder, hace algo de comer. Claro. No sé cómo el rey, ¿no? Ya, ya. Pero no me están quedando bien porque no me dejan trabajar tranquilo últimamente. ¿La familia? No, que va. ¿Quién? Un señor. ¿Un señor? ¿Pero qué señor? ¿Lo conoces? No, pero siempre que me siento en mi silla de alfarero delante del torno, empiezo ahí a moldear la arcilla para crear mis maravillosos jarrones, pues en ese momento me aparece siempre por la espalda un tío con media melenita, descamisado, bastante cachas. ¿Por detrás? Se sienta a mis espaldas, me rodea con sus brazos, me besuquea la nuca y se pone a moldear con sus manos y mis manos el tema de la arcilla. Claro, me despisto. Pero... que no hay para despistarse. Me está diciendo que cada vez que usted se pone a trabajar en su taller, ¿no? Sí, en mi taller. Le aparece este Patrick Swayze de pacotilla por la espalda y a darle, yo qué sé. Pues sí, debe escuchar el ruido del torno, a la que lo escucha, pum, se debe descamisar y se echa un buen chorretón de o de rochas. Pero es de chica eso, ¿no? No, también hay de chico, ¿eh? Cristina, o de rochas, ¿es de chica o de chico? Hay de chica y de chico, nen. Hay de los dos, ¿qué vale? ¿Qué dice Cristina? Dice, hace así con los dedos como diciendo dos. Dos, pues mira, dos. Mueve los dedos y... Ah, vale, y, pero es una cosa, ¿conoces a este individuo? No, no le he visto nada, nunca, ni la cara. Pero, no, ah, la, ni siquiera te, no te giras. No me atrevo a girarme, prefiero imaginarlo. Ya. Es como la radio, yo sí pensaba que Frederick Vincent era alto y rubio, con cara niñada, incluso femenina, y cuando le vi, pues no, era otra cosa. No, perdona, no estoy de acuerdo contigo, el Freddy es guapo. No, si yo no he dicho que no sea guapo, es guapo. Pero no, pero es como, no como yo, la guapura que yo me imaginaba no es. Era así, otro tipo de guapura, ¿no? Exactamente. Bueno, la cuestión es que este menda pone tus manos sobre, sus manos sobre las tuyas, ¿vale? Mientras estás manejando y deforma el jarrón. Claro. Esto es. Pues vale, este, tenemos al teléfono a este hombre. ¿Qué dices? Hemos localizado... Pues es un misterio de hombre. Pues no es tan misterioso, la cadena ser, ¿eh? Consigue lo que se propone. Y tenemos a este hombre misterioso al teléfono. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pucci, ¿verdad? Sí. Es su nombre. Usted es el hombre misterioso que se sienta detrás de Carlas cuando él se pone a trabajar, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Y por qué lo haces? Bueno, no sé. No puedo evitarlo. Yo tengo que decir que lo hago con todo el... con todos en el barrio. ¿Haces eso? Por ejemplo, cuando el panadero se pone a moldear panes, pues arrimo su culete y moldeo el pan con él. La masa la cogemos en... Entonces, ya. Así sale el pan en el barrio, que tiene forma de acordeón. Ah, amigo. Luego, pues ya cuando el panadero se va a dormir, pues me voy para la carnicería, para el carnicero, y cuando corta los bistecs, pues ahí me pongo detrás suyo y arrimo la cebolleta. Así salen los bistecs, que tienen toda forma de perro atropellado. Y lo mismo con el afilador. Cuando así marca... están los cuchillos, que no cortan ni la mermelada. Y con el del banco, cuando hace ingresos... Perdona, pues, están los ingresos, que estamos todos arruinados. Pero Pucci, ¿vas todo el día arrimando cebolleta a todos los profesionales del barrio? Pero eso es lo que... ¿Te dedicas a eso? Pues sí, es lo que tiene 5 millones, vale, de parado un país. No, eso no es lo que tiene 5 millones de parado. Hay mucho parado y no van haciendo lo que tú haces. ¿Por qué haces eso? Pues mira, verás, te lo diré cantando. No. No. Por no. Mí. ¡Socorro! ¿Has colgado tú o han colgado ellos, Jordi? Has colgado tú, sí. ¿Qué no te agrada el musical? Están aquí desde la cubana y estamos bien, ¿eh? On aniràs aquest estiu? Bueno, la investigació científica és el que fa realment que la humanitat es mogui cap endavant. Si tallem el flux de diners per a aquestes investigacions, és com si es talléssim les venes. Ai? Sí. Tallem això i ens quedarem amb el Pleistoceno. Què sentiu estàs? No, és que és veritat, per això engresca moltíssim cada cop que algú té una iniciativa en aquest sentit de rotllo investigació científica. Aquesta persona ha tingut una idea i la vol portar a terme. ¿Quién esta? Indalecio, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Expedición científica en ciernes. Expedición científica que vamos a hacer. Ojo, financiada por ti y tus compañeros. En efecto. Por ti y tus compañeros, o sea, no has esperado que un mecenas ni que nadie te subvencione. Tú no, has decidido. No podemos lanzar la piscina. Sí, visto que aquí posee el dinero ante esa los bancos, a los McDonald's y a las pistas de patinaje sobre hielo, mucho antes que la investigación científica, pues nos hemos dicho, mis compañeros científicos y yo, digo, vamos a invertir nosotros y hacer nuestra expedición científica pagada por nosotros. Claro que sí, hombre. Y ya luego ya veremos el rendimiento. Pero cuidado, que vosotros no sois unos mierdas. Ahí hay todo tipo de estudiosos, cuidado con eso. Cuidado claro con eso. Sí. Aquí habemos entre el grupo de la expedición, habemos astrónomos, habemos geólogos, habemos científicos virólogos, ¿de virus? Sí, sí. Navemos del mar, ¿cómo se llama? De oceanógrafo. Sí. oceanografólogos. Los que escriben en el mar. Exactamente. O estudian los bichos que escriben en el mar. Arqueólogos, habíamos de todo. Científicos de todo clase, ¿no? Y entre todos habéis reunido el dinero suficiente para iros a... ¿Dónde vais a hacer la misión? Eso está en el aire. Aún está todavía... No, aunque cueste de creer, sí. Nos vamos este fin de semana, partimos. Este fin de semana vais a hacer la investigación, ¿pero dónde? Todavía no hemos decidido cuál va a ser el objetivo de la investigación, imagínate. Ya. Pero perdona, ¿esto no se debe planificar con bastante tiempo de antelación? Coño, con meses debería. ¿Por eso, con meses, entonces? Pero bueno, estamos ahora en una situación de emergencia. Pero... quedan 48 horas y como aquel que dice, pues estamos con sin bragas. Estamos con sin bragas, con sin bragas. ¿Cómo es con sin bragas? Con una situación sin bragas. Pero no entiendo, habéis reunido el dinero, todo un grupo de científicos, oceanógrafos y arqueólogos y tal y cual, y este fin de semana vais y no sabéis, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queréis investigar? ¿Cuál es la investigación científica? Como dice Cristina, dos opciones. Hay dos opciones, hay dos opciones, y al final nos hemos de quedar con una. Vamos a ir a Escocia, al lago Ness, para hacer un estudio riguroso y serio para confirmar o no la existencia del monstruo. Mola, esta investigación mola. Dos posibilidades. Vamos a Egipto a investigar una supuesta pirámide que está debajo del suelo, a pocos metros de la grande, la de Keos. Mola también. Pero ¿cómo es posible? Dos opciones. Ya, pero ¿cómo es posible que aún estéis así? O sea, os vais este fin de semana, os vais paso mañana. Egipto, tema. Escocia, son cosas... Todo eso es un tema de la confianza que da asco. Yeah. Todos somos compañeros, pero además somos amigos desde hace muchísimos años. Vaya. Y unos quieren ir a un sitio, otros quieren ir al otro. No os ponéis de acuerdo, ¿no? Las novias se meten también. Los novios de alguna científica también, pues también quieren intervenir, pero dicen lo que les parece. Pero una cosa, a la expedición científica, ¿las novias y los novios van a ir también? A ver, lo pagamos entre nosotros, ¿vale? Entonces mi mujer me dijo, si tú te vas con nuestro dinero, yo voy. Se apunta, ¿pero ella es científica? No, ella no. Ella trabaja en una asesoría. Entonces dice, bueno, pues me voy contigo. Por eso, y luego se enteró el novio de una compañera y dijo, pues yo también me vengo. Yeah. Y al final pues se han apuntado todo. Yeah. Y vamos ahí con en plan, pues en plan... excursión. En plan custallada, en plan calzutada. Pero eso no es... O sea, Dine, como no espabiléis, os quedáis sin billete. O sea, porque no lo mismo prepararse para Egipto que prepararse para Escocia. No, lo mismo. Es que el frío, los preservativos son distintos. No, claro que sí. Por la dilatación. Por eso. Es que no es lo mismo llevarse Egipto, yo qué sé. Una gorra que un chubasquero. Exactamente. No te vas a un chubasquero a las pirámides. Por eso. ¿Qué hacen las pirámides con botas de agua? Pues no. ¿O vaso para beber whisky? ¿A Egipto? No, tiene sentido. No, qué decir. Pues espera que nos llama, alguien quiere hablar contigo, Indalecio, no sé quién es. Hola, buenas. Hola, soy Jacinto, uno de los compañeros y amigos de Indalecio. ¿Jacín? ¿Qué? Ese es geólogo. Es amigo tú también. Geólogo-patólogo. ¿Él? Geólogo-patólogo. Joder, patólogo. Me encanta lo que le pasa a las piedras. A las piedras que comen los patos. Sí, también. ¿Qué me dices, entonces? No, a ver, ¿qué me dices tú de Oregón? A ver, yo te digo. ¿Oregón? ¿Oregón? ¿Qué dice de Oregón? Oregón, en los Estados Unidos. Ya sabemos dónde está Oregón. El paso del noroeste, subimos también por Canadá. ¿De qué me hablas? ¿De qué me estás hablando? Coño, el Bigfoot, podemos realizar una investigación como nunca se ha hecho sobre la existencia del Bigfoot. Otra opción. ¿Pero esto qué es? ¿De quién es esta idea? Mía. ¿Eh? Mía. ¿Tuya? ¿Tú querías ir a Escocia? Pues ahora me apetece más Oregón. Mis pelotas me apetece Oregón. Eso es cosa de la María Ángels. Bueno, no te negaré que a María Ángeles le apetece mucho ir a Estados Unidos. Nunca ha estado ella. Le apetece. Ya. Yeah. Los niños también están entusiasmados. ¿Los también, niños? No lo negaré. ¿Los niños? Sí. ¿Te vas a llevar a los niños? Vamos a investigar, nano, vamos a investigar. Científico. Pero de los niños no te preocupes, porque viene mi suegra y los va a cuidar. Viene la suegra. Venga. Perfecto, claro. Hombre, perfecto. Claro. Yo me voy a Escocia. ¿Se va a Escocia? Me voy a buscar los billetes. Bueno, pues yo ya los tengo para Oregón. O sea, tú ya has tomado tu decisión. Que te vaya bonito. Pues que te vaya a ti también. Hola. Calzones, que eres muy calzones. Lata. La María Ángela no. María Ángela es mi amor. Sí, pero... Bueno, no, nunca quiere hablar de este tema. ¿Por qué? Siempre domina, lo domina. Hombre, se la domina, macho. Está todo el día que la María Ángel, y él era de diferente. Era muy putero. Me llamo Marco Antonio y no soy precisamente un crío. He traspasado ya la barrera que separa la vejez de la juventud. Tengo experiencia, sé por dónde van los tiros... cuando veo una cosa ya sé de dónde viene, ya sé de dónde puede ir, me muevo ya con una falta de ingenuidad que podemos llamar pues madurez, que podemos llamar experiencia, que podemos llamar... ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! Especialistas secundarios para oyentes con experiencia. Caena Ser. Es impresionante, Ten. Lo nunca he visto. Claro, War. Es la nueva tablet Kinder Fire. Solo la puedes ver y tocar en Warten. ¡Conéctate al futuro! Por primera vez en España, Warten presenta la nueva tablet Kindle Fire. Pantalla táctil de 7 pulgadas con colores vibrantes y navegación ultra rápida desde 159 euros. Solo en tiendas Warten. Más información en warten.es. La esencia es la naturaleza de las cosas. Es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. ¿Cómo que te vas a una residencia, mamá? Siempre habías dicho que ni hablar. Pero Residencia Barcelona, donde está Nuria, es diferente. Es acogedora, luminosa. Entra y sale cuando quiere. Le ayudan en todo lo que necesita. Y los precios están muy bien. Residencia Barcelona, acreditada para acoger beneficiarios de la Ley de Dependencia. Paseo Fabra y Puig 395. Residenciabarcelona.com. ¿Qué piensas hacer con la gata? Kitty, se viene conmigo. Divertit, entretingut, curiós i sobretot diferent. És impossible dormir-se. Què feu que no dormiu? Un programa per estar ben desperts. Les nits dels dissabtes i diumenges des de 2:15 de la matinada amb Crisol Tuà. Cadena Ser. Escolta amb nosaltres la vida. Black coffee, love the hand-me-down brew. Doncs aquí estem amb l'Alberto. L'Alberto és un professional de l'hostaleria. Sí. Vale? És un professional, porta molts anys a l'hostaleria. I abans d'entrar, s'abres un cafè al Bracafé. Sí, sí. O sigui, Alberto, del 0 a increïble, quina seria la teva valoració del cafè que t'has pres? Tómate tu tiempo, eh? A l'increïble, no? Increïble. Sí, increïble, no? Pregunta, sí. Vale, vale. Increïble, increïble. Exacto. S'ha tomat su tiempo, l'ha recontestat, muy bien. A més, estàvem parlant amb l'Alberto de l'Humaco, que és l'escala, que és maquíssim l'escala, però li falta el tema Bracafé. Tema cafè. El tema Bracafé. A veure si facilitant. Falta una allà, però vamos. Falta una allà, però bueno, però molt. Fa podem... molta falta. A tot arreu fa falta un Bracafé, a tot arreu, on no n'hi hagi. Per exemple, ara mateix, a l'escala, no? Ara que està bufant la tramuntana, que pot ploure i tal, no hi ha ningú, és ideal, els carrers mullats, bufa la tramuntana, què et ve de gust? Doncs tancar-te en un lloc petit, en un cafè, i entrar un Bracafé i prendre't un cafè, o un te, que els te són boníssims allà. Sí, un Earl Grey, per exemple. Sí. I abraçar-te molt fort al cambrer o a la cambrera. Sí, i una cosa, reitero. I besitos, perquè fan ganes de besitos un dia com avui. Vull reitero una cosa, el cafè Bracafé és natural. Allà no s'han servit torrefacte. No me jodes, hermano. No fastidies con eso. No ens toquis el tema. No toquen el torrefacte, ja ho dic. Va, per favor, eh. Va. Si vols, més informació a bracafé.com. Ni polla que soy macho. Bueno, vengo a explicaros un anuncio, un pequeño anuncio que quiero hacer. Me compré unas manoplas. Bueno, no me las he comprado, me las han dado ya al Decathlon. Esta mañana me ha acercado y me las han dado. Nada más entrar me han dicho, Don, coge lo que quieras. Y me he pillado unas manoplas para mantener mis manos calientes. ¿Por qué he hecho eso? Porque el otro día, bueno, esta semana... Me he dado cuenta, ¿no? Esta semana fui a pedir un crédito al banco y mientras le estaba dando de hostia al director, hay un momento que me dice, para, don, que tiene las manos súper frías. Entonces, claro, para evitar, ahora llega el frío, tengo las manos frías, entonces para evitar ese repelús que os puede dar la cosa, me pongo una manopla, entonces tengo las manos calientes para que no os dé este susto que os da las manos frías cuando os toque la cara. ¿Vale? Todo tranquilo, pues entonces vamos a por las llamadas. Cámbiame la sintonía. Ahí está. Ahí tenía a los Mick Jaggers. Ladies and gentlemen, los Mick Jaggers. Ya tenemos una llamada de alguien que tiene sed de justicia y está presto a beber de mi cáliz. Hola. Hola, don, me llamo Daniel. Daniel, ¿qué te ha pasado? Cuéntamelo. Pues mira, el otro día estaba en un supermercado de un centro comercial. Sí. Y me encontré con un puesto de estos de que dan muestras gratis de comida. Sí. ¿De queso? Bueno, no, salchichón húngaro, para ser más concreto. Era la semana de Suiza. Y te dieron salchichón húngaro. Ponían salchichón. ¿Qué tal, salchichón? He oído hablar de él, he leído algún artículo, pero... Pues muy bien, muy también... rico. Pero yo quería hacer... La crítica lo pone súper bien. En el Cinemanía, sí. Quería hacerte... 4.5/5. ¿Eh? Voy a hacerte una pregunta, don. Adelante. Mira, ¿cuántas muestras puede coger una persona adulta? ¿Eso está estipulado? ¿Eso hay alguna ley que lo regule? ¿Muestras grandes, dice? Sí. A ver, Dani, en principio no. La cosa se rige un poquito por lo que es el sentido común. Estamos hablando de piezas gratis, entonces no por ello hay que abusar. Vale, y te tengo otra pregunta, entonces, ¿y hay alguna ley que regule la cantidad de agresiones que pueda recibir una persona cuando uno se salta ese sentido común que tú estás diciendo? Bueno, que pillas de más, entonces te pegas, ¿no? Es que tampoco estaría eso muy fino, lo que sí que existe una ley de proporción, ¿sabes? Ya. Tanto acoges, tanto recibes, pero bueno, dejémonos de paliqueo, explícame qué te ha pasado. Pues nada, que me agarré un puñado de salchichón con las dos manos. Salí corriendo, pero la azafata que estaba a cargo del puesto ese, pues me cogió, me arrancó la piel de la espalda con arañazo y bocado y no sé por qué no quise mirar más. Vale, pero ¿a qué vino ese ansia por tu parte con el salchichón? ¿Tanto te gustó? O sea, ¿vamos por la vida como chimpancés sin correa o es qué que pasa? He perdido el empleo, don. No tengo dinero. Vaya por Dios. Y esa es la única comida que hago en el día. A veces salchichón húngaro, a veces queso. Y aquella bestia no solo me agredió, sino que encima me metió los dedos en la boca para que no me tragara el salchichón que me había metido yo ya en la boca. Cago en la leche, se me cae el alma. ¿Lo vas a vender otra vez o qué? ¿Cómo? Escucho esta historia y se me cae el alma al suelo, de verdad, ¿no? Dale su merecido, don. Sí, pero a ver, ¿cómo quiere que ajuste las cuentas con una azafata? O sea, no. Tengo una ética, ¿sabes? Una ética de actuación. Además, ella hizo lo que hizo fue eso de defender su puesto de trabajo. Imagina que ve su jefe, el gordinfli, ¿sabes? Sí. Y ve como tú coges el salchichón y ella no hace nada, pues igual la despiden a ella. Ya. O sea, no podía quedarse con los brazos cruzados. Ella defendió un poco demasiado salvajemente lo que es su puesto de trabajo. Es cierto. Bueno, pero a ver, que la azafata que repartía salchichón no era una de estas finitas que promocionan Marlboro en un estanco, ¿eh? No, ¿cómo era? Estamos hablando de una húngara ahí. Era húngara. Húngara. Húngara, de 120 kilos de peso, lanzadora de jabalina. No veas cómo me clavaba los palillos de las muestras, los riñones. Bueno. Entonces, en este caso hablamos del tema, el principio de la proporción, ¿no? Pues actuaremos, pues, en proporción, tratándose de una fémina. Pero vale. No, pero de una fémina de 1,90 m, lo has dicho, y 120 kilos, ¿no? Sí. Joder, macho. Y con coleta rubia. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Daniel. Yo, escúchame, me pondré mano a la obra, ¿vale? Vale, gracias, don. Venga, estamos. ¿Tenemos tiempo para otra? ¿Quería otra llamada o no, chicos? Tenemos tiempo para otra llamada, hola. Bueno, qué historia más dura, ¿verdad? ¿Verdad? Si la pilla Amenábar o yo qué sé, o alguien con... O Amenofis, dime. Mira, me llamo Ramonet. Ramonet, ¿qué ponerse contigo? Que me dieron pal pelo el otro día. ¿Quién te dio pal pelo? Bueno, se hacen llamar los hermanos Tinitón. ¿Son payasos? Sí. ¿Te pegaron unos payasos? Sí. ¿Te pegaron unos payasos? Me pegaron unos payasos. Por sí, Dios. Fui al circo a ver un espectáculo circense con mi hijo y puse en duda el arte de estos dos payasos delante de todo el mundo. Hombre, ¿y por qué hiciste eso? Bueno, pues porque no hacían gracia. El espectáculo básicamente era que salían al escenario, se sentaban en un baúl y se pusieron a tirarse pedos por turnos. Yo opino que eso es muy fácil, ¿no? Que eso es muy... Mira, sí, es sal gorda. Es sal gorda y muy, ¿sabes? Muy primario. Poco trabajado. Ni siquiera los niños se ríen de eso ya. No, los niños sí que se rían con sí, un pedete. Sí, los niños se reían. Bueno, yo la cuestión es que me levanté de mi silla y dije, ¡fuera, fuera! ¿Así lo dijiste? Sí. Y al final, pues bueno... Se fueron para adentro. Pero te pillaron a la salida, ¿no? Pues se ve que sí, que se quedaron con mi cara, don. Claro. Y mientras uno me cogía por la espalda, el otro me restregaba por la cara el serrín mezclado con la paja de la jaula del elefante. Joder, llena de mierda. Ya. Ahí sí que se reía mi hijo, ¿ves? Maldita sea, me entra una gana de justicia, tío, que no sabes. ¿Sabes qué lo que más me gusta? Yo creo que los payasos, como son payasos, pues parece que ellos no se tengan que atener a las normas. Pero hacen daño, sí. ¿Sabes qué me gusta más que zurrarle a un payaso, Ramón, eh? ¿Qué? Pegarle a dos. Hostia, pues eso será todo. Eso me gusta más. O sea, que tranquilo, que van a entender por fin que el cliente que paga tiene siempre la razón, ¿vale? Joder. Venga. Joder. Estoy liado, ¿eh? Tengo una húngara de 1,90 m y dos payasos. O sea, me voy con esa manopla. Usted me sí que no tiene, no pierde la faena, ¿eh? No, usted pero sí nunca tiene la faena, ¿eh? Y escucha, es y también lo hago. ¿Qué quieres tú? No, no, no, es que estoy bien a gusto. Ojo, ¿eh? Ojo conmigo, cuidado. Vale, perdón. Hala, adiós, amigo. Hala, hasta luego, Don. Acabo de enterarme de que los especialistas secundarios han cambiado de oda. Me han comentado que ya hace un tiempo que se emite más temprano. Qué poco sentido tiene esta cuña. Tendría que haberse hecho cuando lo hacían a la otra hora para advertir que ahora es a esta. Pero si ya se emite en esta, ¿de qué día antes pretendo yo informar? Especialistas secundarios. Cambiaron de hora hace tiempo. Caen a ser. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy tenemos con nosotros a Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, según me contabas a micrófono cerrado, las consultas por despido siguen aumentando, ¿verdad? Pues sí, Julio, siguen aumentando, igual que el número de empresas que se ven obligadas a recortar sueldos y derechos a sus trabajadores. Es una situación muy, muy dura que vivimos a diario con muchos clientes. Por suerte, no tienen que enfrentarse solos a sus problemas. Gracias a la intervención de nuestros abogados, en el 97% de los casos no hace falta llegar a juicio. Nosotros trabajamos a su lado, defendiéndoles de despidos injustos, supervisando las indemnizaciones, también redactamos escritos legales y negociamos con las empresas para conseguir el mejor acuerdo. No lo duden, los abogados de Legalitas les ayudarán a resolver sus asuntos importantes desde el principio hasta el final. Y todo por menos de 10 euros al mes. Legalitas 902-32-32-52. Somos abogados. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinilla en cardereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. La con grelos. Bacalao al pipí y un poquito perejil. Es el moment de parlar de cuina amb el nostre chef, en Francisco Hornillos. ¿Pero por qué les hacéis reír? Si lo queréis reír, no sé, a lo mejor no les hacéis gracia. ¿De qué estás hablando? De los invitados aquí, estáis amenazando. No, porque estaban amenazando. Mucha gente que viene no sabe que aquí se puede uno reír. Pero no, pero estáis amenazando, como no ríais os voy a denunciar. ¿Le habéis no dicho? Le he amenazado, le he cogido del pelo nada más. Solo le he cogido del pelo. Y tirarle para atrás. Me parece fatal. Le he dicho, Alberto, te ríes. Esta gente viene, son de paz y vosotros con el bolígrafo. Bueno, no sé, son de PA, que vienen de la Startit. Es nuestro programa. Es Son de allá de Girona, ¿eh? Son de allá de Girona y los de Girona no vienen, son de PA. Mira, buenos come piedras. En menjo pedras en cara ya. Hombre, sí. pero bien sazonadas. ¿De qué vienes a hablarnos, Francisco? No, de nada. No, es que no, cada día te tomas menos en serio. No, la última vez que vine aquí... Queremos hablar de cocina, queremos aprender. Vine con un triunfo la última vez que vine, con el tema del cash converter. El cash converter de comida. Comida cash converter. ¿Está funcionando, por cierto? Restaurante, te come los macarrones, pero te dejas 4 o 5. Y los pones al cash converter. Los llevas a un cash converter y ya vendrá alguien y se los come más baratitos. ¿Te está funcionando el tema? Funciona perfecto. Hombre, claro, muy bien. Perfecto, me viene gente pues, de las oficinas del tal, de cual, y muy bien, muy bien. Y entonces, pues he pensado ya abrir un nuevo negocio que es el Cocina Outlet. Outlet. Bueno, fuera de temporada. Ojo, fuera de temporada. Fuera de temporada. Estamos ahora, pues, bueno, el proyecto piloto, pero ese sería un poquito ahora. ¿Ahora qué vendéis? Pues mucho sorbete, mucho frigodedo. Mucho. Pero que está, que te lo he puesto para pero ahora. Es eso, ahí no, todavía. No te, además, van, a decir, no te van a decir, mira el anticuado ese. No, mucho, además con la que está cayendo, aquí se come uno cualquier mucho, cosa. Mucho, sí, ¿eh? Bueno, por eso, esa es la filosofía. Ah, esa es la filosofía. Que la gente claro. Se come cualquier cosa. Eso. Hasta una chaqueta de humana por la plancha. Desde luego que sí. Y... pues tengo mucho comida de grasa, ensaladita de gazpacho. Gazpacho. Ah, mira. Mucho gazpacho. Y sandía, melón. Uva. La uva. Bueno, la uva ahora para pa fin de año. Pues la quitaré. No, hombre, ponla, déjala. No, ni que sea para las campanadas. Se trata de ser un poco fiel al tema outlet. Comida outlet, ¿no? Vale. Viene mucho hipster, mucho enrollado. ¿Sabes que le gusta la comida vintage también? Sí. Pero también tienes rollo... fuera temporada de otros años. Cóctel de gambas también y los dátiles con bacon. Tienes también mucho cosa totalmente, de esas. Totalmente. Y melón con jamón, ¿verdad? Melón con jamón, todo eso. Comida viejuna de esa. Comida viejuna. Y también pues hacemos... comida de temporada de otros años que funciona muy bien. Espera, me dice Medrano, ¿pijama tienes? ¿Pijama? ¿Pijama a frutos secos? ¿Cómo es el pijama? No, es el músico. Es el músico. El pijama, ¿cuál es? ¿Cuál es el pijama? Yo es que soy cocinero, no tengo ni puta idea. El melocotón en el almíbar, helado y flan puede ser también. ¡Qué asco, tío! Eso era... ¿Eso se come? Anda, que era el rey de los postres. La gente pedía un pijama en un restaurante fino, tráigame un pijama. ¡Qué asco! Y el melón con jamón de primero. ¿Eso se come? Bueno, eso también lo tengo, también lo tengo. Y tengo comida de la guerra, outlet, totalmente. Patatas duras, chuscos duros. Tengo un gazpacho que sale muy bueno en el 77. Está ahí. Oye, el foie no pasa de moda, porque estoy viendo aquí, es que alguien se ha dejado aquí algo. El vinagre de Modena sí que ya está. Venga, vale.